Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a esta, que es la emisión número 710 de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y acabamos de transcurrir otro 27 de agosto, muy fresco todavía, día en que se celebra precisamente la fecha de la radiodifusión argentina. Un 27 de agosto, pero de 1920, la Sociedad Radio Argentina, por boca de Enrique Susini, realizó en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada en el país. En aquella oportunidad lo que se difundió fue una ópera. Se puso en marcha de ese modo, para nosotros, la primera emisora del mundo que marcó el punto de partida para la radiodifusión de la Argentina. Y en esta nueva celebración del Día de la Radiodifusión Argentina queremos homenajear y celebrar a todas las radioemisoras que difunden el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Nuevo encuentro de los responsables de las delegaciones del interior del país, del Defensor del Pueblo de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. Estos encuentros vienen realizándose periódicamente y es un ida y vuelta valioso, importante, para que todos sepan en qué punto exacto está la gestión de la Defensoría del Pueblo de la Nación, tanto en un sentido global nacional como individual particular de cada una de las ciudades del interior donde hay una representación de esta Defensoría. Dicho esto, simplemente a tono introductorio, vamos a ir dialogando en este programa nuestro con varios de esos representantes. Y ante mí está quien ya ha pasado por este programa, a quien ya conocemos, que es Nazarena Rau, representante en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Nazarena, un gusto que estés aquí y una primera impresión de este nuevo, renovado encuentro entre todos ustedes. Sí, esto la verdad que es mío. Creo que compartimos con todos los delegados esta satisfacción de poder compartir nuestras experiencias desde cada lugar, cada rincón de nuestro país, porque la verdad que al ser federalizada la Defensoría del Pueblo, tenemos realidades totalmente disímiles entre las delegaciones. Bien, respecto de la última vez que nos encontramos, Nazarena, ¿en qué punto dirías que está la comprensión de parte de la ciudadanía, más que nada, de lo que es la tarea del Defensor del Pueblo de la Nación? Se ha avanzado muchísimo en esta parte de lo que sería el conocimiento por parte de la ciudadanía de la función y de la misión del Defensor del Pueblo. También por las tareas de prensa, promoción y difusión que acercamos a la ciudadanía, en parte a las escuelas y en parte también en las recorridas que hacemos por distintos lugares de la ciudad. Sí. Entonces eso hace que la gente conozca la Defensoría y se acerque, muchas veces por cuestiones que no son de competencia de la Defensoría, pero sí, confían en la orientación que se les da desde la Defensoría. Hay una fe inicial, digamos, en que uno está del lado correcto del mostrador. Exactamente. Se confía mucho, se confía en la orientación, en el asesoramiento, más allá de las competencias, que muchas veces son cuestiones que no tienen que ver con temas de la Defensoría. Claro, ni más ni menos. Dirías, ya pudiendo tener una perspectiva un poco más amplia, ¿cuál es el tema dominante que han llevado hasta la Defensoría en Paraná? ¿Cuál es la cuestión, el problema, la denuncia más frecuente? Sí, son muy frecuentes las multas de tránsito. Ajá. Ocupan mucho de nuestro tiempo y mucho de nuestro trabajo. Las multas incorrectamente cobradas. Exactamente. Esto es porque no se lo detiene al conductor para formalizar el acta de infracción y notificarlo de que ha cometido una infracción de tránsito o que va conduciendo imprudentemente. Entonces, bueno, frente a ello, nosotros, más allá de que explicamos que una infracción de tránsito tiene que ver con una alteración o con una infracción a las leyes de tránsito, que puede ser un exceso de velocidad, y que hay que tener en cuenta que hay 23 víctimas fatales por día en Argentina, que son nuestras estadísticas lamentables, hay un derecho vulnerado que es evitar este accidente deteniendo al conductor y notificándolo de lo mismo, ¿sí? Bueno, frente a ello nosotros facilitamos un modelo de descargo para que pueda ejercer su derecho de defensa. Sí, pero siempre antes le informamos que las infracciones de tránsito no están mal, no están mal hechas, en el sentido de que brindan una información al conductor de que va cometiendo una infracción. Para que aprenda y corrija, entre otras cosas. Exactamente, ¿no? Introduciendo un riesgo en la conducción para sí y para otros. Uh-huh. En segundo lugar, lo ocupan los reclamos de frente al RENAPER, lo que sería el registro de la capacidad de las personas, por la falta de los DNI o falta o demoras en la obtención de los DNI. Uh-huh. Ese es un segundo punto que realmente refleja una vulnerabilidad muy importante, puesto que nosotros en diferentes recorridas hemos detectado que jóvenes de 16 años no tienen su primer DNI, es decir, no están incorporados al registro, a su vida civil, ¿sí? Claro. Y en un tercer lugar tenemos las quejas por salud, ¿sí? Frente a obras sociales nacionales. Ajá, por incumplimientos. Incumplimientos, es decir, falta de prestaciones que han solicitado los afiliados por discapacidad o por diferentes patologías, y que las las obras sociales, que lamentablemente muchas veces se manejan como empresas privadas, se niegan a brindar. Bien, ¿y cuál es, Nazarena, la actitud de los funcionarios locales ante las cuestiones que lleva y plantea la Defensoría? En general es de mucha apertura. Tenemos que agradecer que muchos organismos gubernamentales nos han recibido muy bien, atienden nuestras quejas, nuestros pedidos de informes, nuestro traslado de la inquietud, porque muchas veces lo hacemos bastante informal para que no se sientan desde diferentes organismos avasallados, como presionados. Entonces, muchas veces a través de un contacto telefónico, consultando por una actuación o por un expediente que ha iniciado una persona, se destraba la situación y siempre nos atienden muy bien. Bien, una última. ¿Habría algún caso en particular, uno puntual, que represente un poco al conjunto de los que han llevado quejas ante la delegación? ¿Un episodio que salte solo por sus características que te guste comentar? Bueno, uno de los más recientes tiene que ver con medio ambiente, no tiene que ver con los tres que mencioné, pero es muy saliente por cómo se dio el caso en particular. Es de unos vecinos de Oro Verde, que es una localidad que está a 10 kilómetros de Paraná, que se acercaron a la Defensoría porque por la noche fumigaban con mosquitos, que se llama, es un avioncito pequeño, los campos que están sembrados con soja. Esto generaba muchísima preocupación a los vecinos, que además veían que sus hijos sufrían de broncoespasmos repetidamente, a otros vecinos que empezaron a detectarse cáncer, que bueno, no sabemos si se debe a eso o que coincide con esta fumigación. A raíz de eso, bueno, se firmaron muchos pedidos, los vecinos se acercaron por la Defensoría, y en esa localidad de Oro Verde funcionan dos facultades, una de agronomía y otra de bioingeniería. Entonces, desde la Defensoría nos pusimos en contacto con esas universidades para ver si ellos también habían detectado esta actividad, que es de una empresa muy importante, que son pools de siembra, que se llaman. Sí. Y desde esa universidad se hizo una sugerencia al municipio de que, si bien no estaba reglamentado a cuánto, porque ese era el problema, no estaba reglamentado a cuántos kilómetros del pueblo se podía exactamente. Desde la universidad se elaboró un informe respecto de lo que significa esa fumigación con los mosquitos, que vuelan muy, muy por debajo, muy cerca del suelo, y el municipio pidió o estableció que la comisaría, cuando detecte que los mosquitos están fumigando, no intervenga. Es decir, hicimos una intervención que, si bien no fue directa, con otros organismos como las universidades, se logró lo que los vecinos querían, que era que dejaran de fumigar con los mosquitos. Muy bien. Nazarena Rau, en la Delegación Paraná de Entre Ríos, muchísimas gracias por este aporte. Gracias a ustedes. Se cumplen 50 años del discurso de Martin Luther King en el Lincoln Memorial de Washington. En esa ocasión, el líder, que iba a terminar trágicamente asesinado, pronunció su célebre alocución "Yo tengo un sueño", donde señalaba: "Debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre". Agregaba el doctor King que la vida del negro norteamericano es aún tristemente mutilada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación.